Desde pequeño, Tintán siempre fue travieso, inquieto y con un gran humor. La chispa de Germán la heredó de su señora madre, la cual siempre se caracterizó por su simpatía. En 1927, su familia viaja para instalarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, donde estudió la secundaria y donde empieza a juntarse y a ser amigo de varias personas denominadas pachucos. Jóvenes que, dada la cercanía con Estados Unidos, habían adoptado una forma de hablar combinando el español con palabras de inglés y utilizando una vestimenta muy característica: ropa estrafalaria, solapas muy anchas, tacos grandes, zapatos bicolor, pantalones con valenciana de tubo, relojes de cadena colgante casi hasta el piso y sombreros de ala ancha con una pluma de pavo real. Estos personajes impresionaron a Germán, tanto así que los adoptó dentro de su espectáculo años después. Germán aprendió con rapidez el inglés, lo cual le facilitó su inicio en el mundo laboral como guía turístico, visitando constantemente Los Ángeles y San Francisco. Posteriormente, dado que Germán abandona la secundaria sin finalizarla, su padre se preocupa por el futuro que Germán ha de tener. Por ello, le recomienda a su amigo Pedro Meneses que le dé un trabajo en la emisora de su propiedad, la XJ. Un día, Pedro Meneses lo envía a arreglar un micrófono que tenía dañado. Germán, para probarlo, comienza a hacer imitaciones e improvisaciones sin darse cuenta que estaba al aire. Entre ellas, imitó a Agustín Lara. El señor Meneses lo escuchó con agrado y lo promovió a locutor. Hermanos del alma, esta vida ya no la veo como negocio. Yo creo que unos meses más y... goodbye. Esta vida, cada día, se me acorta. En 1938 deciden crear un personaje llamado Pachuco Topillo Tapas para representar al mexicano que se encuentra en Estados Unidos. Quien lo interpretaría sería Germán. Para ello, Meneses le compró un traje de pachuco, como los que Germán había tenido como amigos años antes. A la estación radial llega para presentarse en el Teatro Estudio la compañía de su carnal Marcelo, la pareja inseparable de Germán en el espectáculo. Paco Miller, el célebre ventrílocuo, se fija en el trabajo de Germán y le propone ir de gira como Topillo Tapas. Pero, por sugerencia de Jorge Maulmer, cambia su nombre por Tintán. En principio, dicho nombre no fue del agrado de Germán, aunque lo aceptó, y con el tiempo se dio cuenta que no fue una equivocación haberlo tomado. A mí la plática me destorlonga. Y mire, yo puedo ligarle un tema raro, güey. Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen Tintán, porque en mí todo es música. Tintán lleva el récord de besos en filmes con las mujeres más bellas de México. Ninguna se quedaba sin el beso de Tintán. Tantos coqueteos y amoríos ayudaron a terminar el matrimonio con Micaela. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión loca. A finales de los 60 encarnó dos personajes que lo inmortalizaron: la voz del oso Balú en la película El libro de la selva y el gato O'Malley en Los Aristógatos, ambas películas de Walt Disney para las cuales se presentó a audición, ganando los papeles con un amplio margen sobre sus competidores. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Padeció una hepatitis que le ocasionó aumento de peso y le degeneró en un cáncer estomacal que lo llevó a la muerte junto con un coma hepático el 29 de junio de 1973 en México. Al morir, no dejó fortuna, solo un testamento en el cual cobijaba a su esposa Rosalía y a sus hijos Rosalía y Carlos, que en ese entonces eran menores de edad. Su carrera dejó más de 100 películas, 11 discos, 2 cortometrajes, 2 doblajes para Walt Disney y ningún premio que le hiciera el reconocimiento a tantos años de dedicación al arte. Solo recibió la medalla Virginia Fábregas por 25 años de actividad profesional, otorgada por la Asociación de Actores de México.